y para acá o allá, y desde aquí otra vez, y vuelta a ir de vuelta y sin aliento, y del principio o término del precipicio íntimo, hasta el extremo o medio o resurrecto resto de este o aquello o de lo opuesto, y rueda que te roe hasta el encuentro, y aquí tampoco está, y desde arriba abajo, y desde abajo arriba, ávido, asqueado por vivir entre huesos, o del perpetuo estéril desencuentro a lo demás, de más, o al recomienzo espeso de cerdos, contratiempos y destiempos, cuando no al burdo sino de algún complejo herniado en pleno vuelo, cálido o helado, y vuelta a tanta terca tuerca, para entregarse entero o de tres cuartos, harto ya de mitades y de cuartos, al entrevero exhausto de los lechos deshechos, o darse noche y día sin descanso contra todos los nervios del misterio del más allá de acá, mientras se rota quedo ante el fugaz aspecto sempiterno de lo aparente o lo supuesto, y vuelta hundido hasta el pescuezo, con todos los sentidos sin sentido en el sofocatedio, con uñas y con piensos y pellejo, ¿y por qué sí nomás?